Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol. Yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 12 de agosto del 2015. Hoy aquí tenemos unos reportes y anuncios desde Santa Ana, California. Mañana en Kidwork se estará llevando a cabo una presentación por Javier Morales, quien es uno de los coordinadores de una campaña de impuestos en bebidas azucaradas que viene desde Berkeley. Nos estará hablando de lo que han aprendido, del éxito que tuvieron durante su campaña, que aprobó un impuesto que se ha implementado sobre estas bebidas azucaradas en la ciudad de Berkeley. La presentación será de a la 1:30 hasta las 3:30 en Kidworks. Kidworks está ubicado en 1902 West Chestnut en Santa Ana y está abierta la presentación a todos los que estén interesados en replicar una campaña similar en esta en Santa Ana. Por favor, pasen la información con cualquier persona que ustedes piensan que estaría beneficiada en atender, especialmente a personas que estén trabajando en prevención de diabetes y obesidad. Por otros rumbos, ¿quién recuerda a los grandes artistas de la época de ahora de cine mexicano como María Félix, Pedro Armendáriz, Pedro Infante, Jorge Negrete y Dolores del Río? Los invitamos a recordar a esta bonita época el próximo sábado 15 de agosto de las 5 de la tarde a 10 de la noche en el Parque y Centro Comunitario Familias Corazones Verdes. El evento comenzará con una kermés, seguido por presentaciones de bailes de época, premios para las personas que vengan con los mejores disfraces de artistas de la época de oro del cine mexicano y una presentación especial con Gregorio Luque de Arco. No olviden al famoso Cantinflas tampoco en esta época tan importante. Este será un evento familiar muy divertido con la oportunidad que todos los participantes para que todos puedan entrar en un sorteo y ganar una televisión. Además habrá una venta de comida para recaudar fondos para nuestra agencia que es Latino Health Access. Por favor comparten esta invitación con los participantes de sus programas, amigos y familiares. Sobre el corredor de bienestar, que también es parte de Latino Health Access, les informamos que se acordó en la reunión pasada que va a haber un paseo para visitar diferentes ciudades con proyectos similares al corredor de bienestar de Santa Ana. Así que por favor aparten la fecha del 28 de agosto a las 9:30 de la mañana para este paseo. Todavía los detalles se están finalizando. La próxima reunión del comité será el 9 de septiembre a las 6 de la tarde en Latino Health Access. Para los que aman Noche de Altares, va a haber un evento para sacar fondos que se llama Food for Lovers Pop-Up Event. Va a ser en un restaurante que se llama C4, que está localizado en la Broadway en Santa Ana. Y este evento lo están organizando el Comité del Centro Cultural de México que organiza Noche de Altares. Nuestros grandes chefs, Benjamín Vázquez y Teresa Deng, se van a poner a hacer una comida muy, muy especial, unos platillos de todo que ellos han creado de su propia experiencia como chefs de la comunidad. Y el restaurante les está prestando todas las instalaciones para hacer esta gran comida, donde parte de los fondos que se van a sacar se irán a Noche de Altares. Este evento tomará lugar el domingo 16 de agosto a las 6 de la tarde en C4 Deli, que está localizado en la segunda y la Broadway en Santa Ana. Bueno, ahora vamos a continuar con tantita música de Chicano Batman. ¶¶ irse embora. Vamos embora. Eu te digo, menina, eu tenho um livro do Brasil em frente de mim agora. O pau de açúcar é tão lindo como amor de mar, como amor. Sai da casa, porque eu lembro da Bahia, suas ruas agora. E sua gente é tão linda em pôr da lua. Em pôr. Chicano Batman, una banda que viene de Los Ángeles, ha tocado en el Centro Cultural de México y también tienen raíces en Santana. Ahora queremos hablar sobre el boicot contra el súper. Trabajadores de comida y comercio del sur de California, o lo que le dicen el sindicato de UFCW, y muchos de sus sindicatos, incluyendo el 324, 1428 y el 1167, representan aproximadamente 600 trabajadores del súper empleados en 7 distintas localidades. Los sindicatos y los miembros declararon un boicot consumidor a los supermercados el 20 de diciembre de 2014, en protesta del rechazo a proveer respeto y un contrato justo por parte del súper. El súper predominantemente emplea trabajadores, ustedes saben, cuyo ganan sueldos bastante bajos, y claro, la mayoría son latinos. Los trabajadores en las tiendas sindicalizadas estaban protegidos bajo un contrato laboral con el súper, pero este contrato venció el 27 de septiembre del 2013. Por más de un año, el sindicato y el equipo de negociaciones han querido sentarse a la mesa y poder negociar un contrato nuevo para mejorar las condiciones de trabajo que existen en el súper. Pero desafortunadamente, en vez de cooperar y trabajar unidos para satisfacer las necesidades de los trabajadores, el súper se ha enfocado en tratar de persuadir a nuestros miembros o a los miembros, a los trabajadores, de votar contra el sindicato. La compañía condujo juntas con audiencias captivas encabezadas por el presidente del súper, que se llama Carlos Smith, presionando a los trabajadores para que votaran no en favor de un sindicato. Los trabajadores no fueron engañados el 12 de diciembre de 2014 y votaron 3 contra 1 a favor de continuar con el sindicato UFCW. Por supuesto que más del 90% de los trabajadores. Eso es muchísimo. Y después del voto se recertificaron. El sindicato puntualmente mandó una carta a la compañía pidiéndoles regresar a la mesa de negociación. El súper, después de ignorar la petición, rechazó por completo negociar. Las acciones del súper y su firme rechazo de entender las prioridades de los trabajadores como más horas garantizadas, días de enfermedad pagados y un salario justo, todo condujo a la convocatoria de este boicot a los consumidores de los mercados. Y esto empezó el 20 de diciembre de 2014. Y así, señores y señoras, jóvenes y todos, el boicot se continúa hasta que los trabajadores del súper logren la meta principal, que es ganar respeto y un contrato justo. Las cuestiones pendientes incluyen días adecuados pagados de enfermedad, derechos de señoría, una semana de 40 horas garantizadas para los trabajadores de tiempo completo y un sueldo justo. Y los trabajadores están pidiendo nuestro apoyo. El Centro Cultural de México ya está apoyando el boicot y esperamos que todos los que estén escuchando este programa también piensen dos veces en apoyar el súper en este momento tan importante para los mismos trabajadores y nuestra misma comunidad. Bueno, eso es todo aquí en Radio Caracol. Esperamos escucharnos muy pronto de nuevo. Para terminar el programa vamos a escuchar tantito Benny Moré. Esto es Bonito y Sabroso. Nos escuchamos a la próxima. Mueve la cintura y los hombros, y tú verás, nene, como yo bailo con la mexicana. Mueve la cintura. cintura y los hombros igualito que las cubanas. ¡Ya! Hi, I'm Ian Ailey at the Farley Center in Madison, Wisconsin, and this is Santana Radio.